Desde 1986, Ubrique tiene cartel de carnaval, coincidiendo con el resurgir de la fiesta en nuestra localidad y con el interés de las administraciones locales de impulsarlo. Se anuncian las fiestas del carnaval con una imagen que, salvo en pocas ocasiones, siempre se ha seleccionado mediante concurso público y en la que también la gran mayoría de las veces ha sido obtenida mediante el trabajo presentado por un ubriqueño. En esta ocasión, el fallo del jurado, compuesto por Juan Jesús Lobato Moreno, José López Núñez y Salvador Suárez Mariscal, decidían el pasado 17 de enero, entre la veintena de obras presentadas, seleccionar la imagen creada por la palaciega María Luisa Amuedo, el sombrero loco. De esa obra y del trabajo que desarrolla la autora vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos aquí en la mañana de Radio Ubrique, y damos ya la bienvenida para ello a María Luisa Amuedo, que nos acompaña a través del hilo telefónico. María Luisa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues antes de comenzar, enhorabuena como ganadora del cartel del Carnaval de Ubrique en esa edición 2018. Muchas gracias. Y bueno, ¿por dónde comenzar, no? Porque podríamos contar mucho en torno a lo que es la obra ganadora, podríamos hablar además también de lo que es tu trayectoria profesional dentro del mundo de la pintura y bueno, pues también tu relación, ¿no?, precisamente con lo que es la fiesta del carnaval, que es lo que nos puede interesar también. ¿Qué te parece si te nos presenta, María Luisa, antes de comenzar, para hacernos una idea y conocer a la autora del cartel de carnaval de esta edición? ¿Por qué no nos das a conocer y nos dice, bueno, pues quién es María Luisa Amuedo? Bueno, pues ante todo muchas gracias por darme la oportunidad de anunciar el carnaval de Ubrique. Estoy súper ilusionada, muy contenta y muy sorprendida. Y bueno, pues ya que se intenta difundir la fiesta fuera de la localidad y demás, pues el que este año haya salido seleccionado alguien de fuera, pues también es una forma de difundirlo. Y yo muy contentísima de que mi propuesta haya sido realidad. Y bueno, pues nada, yo soy María Luisa, soy de Los Palacios, soy ingeniera de informática, estudié la ingeniería y bueno, siempre quise hacer bellas artes, que desde pequeña me ha gustado mucho la pintura, pero claro, fue la segunda opción que puse cuando elegí carrera y entré en informática. Es algo así que tengo pendiente y que no descarto y que en algún momento me gustaría hacer. Oye, María Luisa, qué distante, qué diferencia tan grande, ¿no?, entre un informático y un estudiante en bellas artes, ¿no? Totalmente. Claro, porque yo estaba en duda entre lo que tenía más salida, a lo mejor en aquel entonces la informática era un boom, y entre lo que me gustaba. Claro. Entonces, mi vida hubiera cambiado totalmente por una décima en la nota. Ya. Y nada, bueno, pero al final estoy haciendo algo que me gusta, que siempre me ha gustado, que de una forma u otra lo tenía que hacer, y estoy iniciándome en la pintura, porque desde hace un año estoy inscrita en un taller de pintura artística de Los Palacios. Uh-huh. Y voy una mañana a la semana. Y bueno, he descubierto un mundo increíble que me apasiona y bueno, estoy intentando hacer todo lo que siempre he querido. Qué sabio es el tiempo, ¿no?, que acaba colocándonos a cada uno en el lugar para el que estamos predestinados, ¿no? Tú decías que siempre te había gustado el mundo de las artes. Y finalmente, bueno, desde hace un año me dices que te dedicas a trabajar en este ámbito, además a través de un curso de pintura, y ya cosechando éxito, porque este concurso que has ganado hoy aquí, bueno, en esta edición del cartel de carnaval, no es el primero. En todo ese poco tiempo que llevas dedicándote a la pintura, ya has cosechado algún que otro premio, ¿no? Sí, he tenido un año muy intenso, sin esperarlo, porque hace un año no me hubiera imaginado que nunca había cogido un pincel, pero lo cogí con tanta ganas, pero que nunca me hubiera imaginado que yo estuviera viviendo estos momentos y en este aspecto y a esta altura, porque ¿verdad? No soy una niña, ni estoy, empezó todo como un hobby, como para relajarme, para desconectar de trabajo, en fin, y bueno, nada, parece que me motiva mucho, me disfruto muchísimo y nada, estoy dando, digamos, salida a todo lo que tenía dentro y bueno, está gustando mi trabajo y estoy teniendo mucha suerte. Este año al menos está ocurriendo así, no sé, más adelante. Uh-huh. Si el trabajo me lo permitirá, si, en fin, a ver qué pasa. ¿Cómo te decides a participar en un concurso tan concreto como el de Ubrique y el de Carnaval, además, en concreto, ¿no? Pues nada, yo creo que son casualidades también. Yo estaba viendo, porque yo solo visitaba las páginas de Ubrique porque se lo iba a comprar productos de piel, que yo voy de paso muchas veces, y estaba buscando en páginas de comercial, en fin, uh-huh. los productos y demás, y como también tengo... suelo buscar carteles de carnaval porque me gusta verlo, precisamente para, como estaba con el de los palacios que es recién presentado, pues me gusta ver los demás y precisamente pues para no intentar no coincidir en idea ni con otros carteles anteriores, etcétera, pero que me surgió en esta combinación de búsqueda las bases y digo, uy, todavía esto era en Navidades y todavía estaba en plazo hasta el día 16. Y como yo tenía una idea en mente tan bonita que yo quería ya hacerla, y digo, bueno, pues yo lo voy a intentar porque no, uh-huh. Ya que tengo la posibilidad los de fuera de participar, bueno, pues lo voy a intentar. Uh-huh. Y mira, te tengo suerte. O sea que en realidad tú ya tienes cierta vinculación con nuestra localidad, sobre todo en el plano económico, en relación con el sector de la piel, ¿no? Sí, así he ido en varias ocasiones. Una vez estuve hace varios años, pero el día de lo que es el pasacalle, sí. Me sorprendió bastante porque vi mucha participación, mucho ambiente, y lo que fuera fue bastante conseguido, que me sorprendió. Pero que sobre todo voy por tema gastronómico, suelo ir a tapear, en fin, porque allí el ambiente que se vive el día a día, ¿no? Me refiero yo en carnavales, pues muy acogedor, es un pueblo que lo veo muy acogedor, la gente muy llana, como yo soy, y en fin, que me gusta ahí, el trato muy bueno y nada que te voy a decir. Conoce desde luego nuestra localidad en distintos planos, ¿no? En el ámbito, como decíamos antes, del sector de la piel, pero en el ambiente pictórico, no sé si has tenido referencias de nuestra localidad. Sé que es un pueblo con muchísimos artistas muy reconocidos, he visto obras, pero todo por internet, ¿sabes? He visto exposiciones, pero a través de internet. Y bueno, me sorprende también la calidad y la cantidad de personas dedicadas a la pintura y con tanto prestigio, en fin, que yo sé que lo hay. Y por eso más aún me sorprende, lo vi un reto muy difícil, uh-huh. El hecho de que tenga la posibilidad, pero bueno. Bueno, una vez que hemos comenzado un poco desde el principio, ¿no? De manera casual, a través de esa combinación de búsquedas, nos decía, llega hasta tus manos la convocatoria del concurso del cartel, tú que te estás dedicando en ese momento a la pintura, decides probar. Y cuando ya has decidido probar, ¿cómo se plantea en tu cabeza la idea de elaborar un cartel de carnaval para Ubrique en concreto, ¿no? Porque hay unas bases estipuladas con una serie de requisitos que se deben de cumplir. Y atendiendo a eso, ¿cómo trabaja tu cabeza para plasmar después esa imagen que ha sido la ganadora? Pues mira, yo veo el carnaval en general como algo muy, muy loco y con mucho color, que es lo que representa la alegría que se vive estos días de carnaval en general. Pero también, bueno, también quería plasmar lo que es la igualdad de género de alguna forma, por eso los elementos que yo elegí para incluirlo en el cartel era uno femenino y otro masculino, y que además rápidamente se identificara con el carnaval, de ahí la máscara y el sombrero de copa. Y claro, para quería también símbolos muy representativos de Ubrique, y he puesto tres, no sé si uno de ellos, bueno, lo que es la máscara del carnaval, como yo suelo comprar artículos de allí, pues me venía en uno de ellos ese símbolo y me gustó para ponerse la máscara, el bonito de brinque de la piel. Y después ya me había el sombrero de copa, pues la ermita de San Antonio y una muestra de piel con el grabado del escudo de Ubrique. Y bueno, ya la clave de sol, pues para representar las canciones de las agrupaciones, etcétera. Y todo envuelto, digamos, en fantasía, en un ambiente de fantasía, de alegría. Y nada, inspirado un poco también en la película que yo vi de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un personaje que se llama el sombrerero loco, uh-huh. Y de ahí también algunos detalles de ese personaje. Uh-huh. Y además dio como resultado un cartel con una estética muy carnavalesca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que conseguí lo que quería. Uh-huh. Un plan más. Claro. Y luego, pues, obviamente esos elementos identificativos, ¿no?, de nuestra localidad, que es requisito indispensable, obviamente, para participar, pero que también, bueno, pues vienen a mostrar, ¿no?, la singularidad propia de lo que es el Carnaval de Ubrique. Tú escogiste, además, una seña de identidad, que es el San Antonio, ¿no? Yo no sé si tú lo sabes, si has tenido oportunidad de ver los carteles que desde 1986 se elaboran, ¿no? Y casi en todos, no en todos, pero casi la gran mayoría, el San Antonio disfrazado, descolocado, bailando, desfigurado, transformado, pero el San Antonio siempre aparece en todos los carteles. Y nos llamaba mucho la atención cuando vimos el cartel, ¡ay, mira, aparece el San Antonio!, ¿no? Y bueno, pero si no es de Ubrique, ¿esto cómo puede ser? Y nos llamó muchísimo la atención, ¿no? No, hombre, que no. Es que un elemento de no puede faltar, creo yo. Vamos, no. Y bueno, lo quise dibujar tal cual. Me faltó, para ser sincera, otra capa más de pintura para perfeccionarlo, pero ya pues no se iba a secar y iba a ser un problema porque acababa el plazo y demás. Digo, pero bueno, me ha quedado muy mal, pero sí me hubiera gustado darle un repasito. Y bueno. Uh-huh. Y luego nos decías que para ti el carnaval es color, ¿no? Y eso está claro que se plasma en el cartel. El color y alegría, claro, siempre. Dentro de mi cuadro, sea de lo que sea, siempre meto mucho color. Un colorista en ese aspecto. Y más en un carnaval, que fiesta hay más colorida que el carnaval, vamos, creo yo. Claro. Oye, háblanos un poquito de lo que es el trabajo que presentaste al concurso, la técnica, el estilo, el tiempo que tardaste, ¿no?, en elaborarla, en prepararla. Cuéntanos un poquito, ¿no?, cómo se diseñó ese trabajo. Pues mira, el fondo está hecho en acrílico sobre lienzo y bueno, una técnica muy espontánea. Se llama Pouring. Creo que esa la he aprendido yo por internet, como viendo vídeos y practicando, y mezclando colores, y bueno, se obtiene un resultado impactante, porque no te lo esperaba. Entonces me encantó cómo quedó, y bueno, a eso ya una vez que se secó, pues fui en óleo, añadiendo los elementos que he comentado antes. Y bueno, eso ya sí es una técnica más detallada, más entretenida, más elaborada. Lleva muchas manos, con efecto. El sombrero tiene como efecto de terciopelo. En fin, su sombra, la piel, el sello de la piel para que parezca que está grabado. Pues nada, tiene su sombra, su brillo, etcétera. Y me gustaría, pues nada, yo creo que está expuesto en el Museo de la piel de Ubrique, me gustaría, verá, para que todo el que quiera ir aprecie a lo mejor la textura. Uh-huh. Que aquí en una foto, aunque es verdad que lo que he visto cuando me lo he descargado en internet, he visto que no ha perdido calidad en los colores, cosa que en otros casos me ha ocurrido que claro. A la hora de imprimirlo o escanearlo, pues no los colores cambian, pero en este es que no han cambiado. Y me ha alegrado eso, porque queda tal cual. Aquí por la experiencia a mí me consta, ¿no?, por la experiencia que tenemos en cuanto a los autores de obras que después se plasman en carteles, se intenta tener cuidado, pero no siempre es verdad lo que tú dices, no siempre se consigue y hay ocasiones en las que los matices pues cambian, y esa sutileza después al final pues no tiene nada que ver quizás con lo que el autor presenta, ¿no? No, la ciudadanía quizás no se da tanta cuenta, pero el autor sí. El autor se da y, hombre, ya en el tamaño ya se nota, y en la realidad, y al tocarlo, todo. Pero los detalles y demás. Pero es que en este caso me ha sorprendido, porque es que no lo cambio. No veo yo tampoco diferencia. Me ha gustado porque después de tanto trabajo, pues claro, que se vea. Claro. Pues eso, la enhorabuena también para las personas que se han ocupado, ¿no?, de esa parte, de traspasar lo que es una obra y pasarla a lo que es el cartel, porque realmente esa es otra de las cuestiones también que te iba a preguntar, ¿no? No es lo mismo quizá realizar un trabajo con estas técnicas, con acrílico, al óleo que nos has estado explicando, ¿no? No es lo mismo que preparar, bueno, pues lo que es una obra que va a ir destinada a convertirse en un cartel anunciador. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? La diferencia, bueno, pues se tienen que marcar, ¿no? Tiene que transmitir lo que es la idea, y no dar lugar a confusión. Claro. Y tiene que llegar a todo el mundo, aunque está claro que bueno, sobre gusto los colores, que va a haber opiniones de todo tipo, y bueno, es lógico y normal. Lo raro es que a todo el mundo le gustara, ¿sabes? Y de las críticas se aprende, y yo estoy abierta a cualquier comentario, que a mí no me importa, al contrario, lo agradezco. Y bueno, nada, sí, ahí está el trabajo, lo he intentado hacer lo mejor posible, y he disfrutado mucho haciendo, he aprendido mucho de Ubrique también, y nada, ahí está. Sí que te voy a decir que normalmente los carteles, ya sean de carnaval o de feria, los carteles anunciadores aquí en nuestra localidad al menos, bueno, pues sobre todo con el boom de las redes sociales y demás, siempre han sido objeto, en fin, no de crítica, pero sí de opiniones diversas, ¿no? Y controvertidas en algunas ocasiones. Y sí tengo que decir que en el caso del cartel de carnaval de este año, de María Luisa, pues todo lo que yo he podido leer por ahí, al menos, lo que yo he podido leer, eso sí lo digo, siempre han sido comentarios favorables, de qué bonito el cartel, me gusta mucho este cartel. Es que no he todavía comentarlo, pero que me alegro un montón de que en general a lo mejor esté gustando. Que eso para quien lo hace, pues, le satisface un montón, vamos. Bueno, una gratificación, ¿no?, por así decirlo, ya no solo por el premio, sino también por la buena acogida, ¿no?, que ha podido tener el cartel entre los aficionados al carnaval, que al fin y al cabo pues está destinado a ellos, ¿no?, a todo el pueblo, claro, pero también a los aficionados. Bueno, me decías antes que una de las veces que ha visitado Ubrique, tuvo la oportunidad de ver el pasacalle de carnaval y de conocer un poquito lo que es el carnaval de Ubrique. ¿Qué sabes del carnaval de Ubrique? ¿Qué te llama la atención? Bueno, a mí lo que me sorprende es, que es muy largo en el sentido de en fecha. Entonces da lugar a muchas actividades, sobre todo las degustaciones gastronómicas, que yo no lo sabía porque no coincidía del día, no sé, no. Y bueno, las actividades que hay, y bueno, la de gente que se devuelca y participa, las comunidades de vecinos, en fin, que yo ya he ido, digo, bueno, aquí está genial, porque es que no, por ejemplo, aquí en los palacios la fecha ha sido, ¿no?, prácticamente una semana, desde el 26 hasta ahora el día 4 de febrero. Entonces, claro, el tener tanto tiempo, pues da lugar a que la gente, si me tiene una semana, vaya a la siguiente, si no, de alguna forma, le da lugar de ir y verlo y disfrutar de aquello, si no una actividad u otra. Aquí tenemos pues prácticamente un mes de carnaval, podemos decir. Con gasto, porque bueno, lo que es el ambiente se va preparando desde mucho antes, ¿no?, con los grupos y demás. ¿Qué tipo de carnaval te gusta, María Luisa? El carnaval de la calle, que es el carnaval que obviamente todos conocemos desde el punto de vista social. El carnaval de las agrupaciones, que es más propio de aquí, que tenemos en esa provincia, en Cádiz. El carnaval, por ejemplo, bueno, pues de los pequeños, ¿no?, que siempre ahora está cogiendo mucho auge a través de los centros educativos con ese disfraz. ¿Qué tipo de carnaval conoces? ¿Qué tipo de carnaval es el que te llama a ti la atención y te puede gustar? Bueno, a mí, como yo de pequeña también lo vivía en primera persona, pues ahora veo que mi hija pues le gusta tanto, que se disfrazan, que participan, en fin. pero me encanta el ambiente infantil que se vive, pero aparte ya después, a mí me gusta mucho ir las agrupaciones, porque siempre me sorprende, aparte me río muchísimo con ellas, me divierto mucho, y las letras, las veo tan ingeniosas y tan potentes y tan valientes en muchas ocasiones, ¿no? Reivindicando problemas de la actualidad, de violencia de género, de desigualdad, de injusticia, sí. Y bueno, muchas veces sale la noticia y no te percata, y lo oyes en una canción, una letra, que dices, ostras, es que es verdad, tal y como lo están diciendo, qué valientes son, y que lo están diciendo en público, y en fin, lo veo muy importante la labor que hacen, y bueno, me divierte un montón, sobre todo el tema de lo que son las agrupaciones. Sí, la opinión del pueblo, ¿no?, que se transmite a través de las propias agrupaciones. La verdad que sí. Y luego, siempre llega un punto de picar que te tienes que reír. Por triste que sea, muchas veces te le dan la vuelta y vamos, ingenioso total, vamos. Hay todo distintos tipos de humor, el humor negro también, ¿no?, prevalece en el carnaval. Pero también es necesario, porque si no, no sería el carnaval. Ese es uno de los aspectos del carnaval, que también, por supuesto, tenemos en nuestra localidad, pero luego, en la parte quizás como artista, ¿no, María Luisa? El plano estético, que yo imagino que valoráis también muchísimo, ¿no? Los artistas, todo lo relacionado con la estética de la fiesta, el disfraz, la imagen, en fin. Aparte de lo que es el sentido antropológico, ¿no?, del disfraz y lo que puede suponer para la persona que participa en lo que son las fiestas del carnaval, pues también la parte estética, ¿no?, lo visual, lo que podemos ver. Claro, por eso a un artista, o por lo menos a mí en particular, como me gusta tanto el colorido y lo veo plasmado también en los disfraces, y bueno, por ejemplo, el sombrero de copa que yo he dibujado, pues es algo muy, muy identificativo, porque muchísimos componentes de agrupaciones o de pasacalle y demás salen disfrazados con sombrero de copa, porque desde años y años atrás es algo como que los identifica. Y bueno, observo en esas cosas, me fijo en los detalles, y bueno, verá, ahora porque llevo poco tiempo, pero yo ya tengo aquí un cúmulo de ideas, de cosas, porque las veo, digo, bueno, pues esto en otra ocasión lo voy a intentar plasmar, y bueno, intentamos fijarnos en todo. Claro. Decías antes que cuando decidiste participar, ¿no?, en el concurso del cartel de Carnaval de Ubrique, solía visitar distintos carteles o distintas convocatorias, ¿no?, de otros lugares, sobre todo para ver las obras y para no coincidir con ideas. Eso me ha llamado mucho la atención, porque hoy en día, con las redes sociales, con esto de que las imágenes las tenemos aquí, una imagen de la otra parte del mundo. Sí. Precisamente para lo contrario, para que no sea más de lo mismo. Eso es lo que me ha llamado la atención. Sí, es que es muy difícil innovar, porque es que ya está todo inventado. Es que ha habido veces que yo he buscado y mirado hasta conseguir una idea que no he encontrado en ningún sitio y tal. Y cuando la voy a hacer o lo que sea, de casualidad digo, es que vamos, la tengo yo aquí. Y ya está, y digo, algo muy parecido. Y digo, pues nada, descartado, porque es que ya está todo, hay tanta cantidad de lugares de tantos años atrás haciendo carteles y demás, y hay personas que tienen tanta imaginación que pues es muy difícil encontrar algo que no esté en parte ya plasmado antes. Claro. Porque tú le tienes que dar otro enfoque, al menos otra perspectiva, y muy difícil. Esto es complicado, de hecho ha pasado con carteles de fiestas importantes de capitales, ¿no?, de provincia. Yo no recuerdo ahora mismo, pero sí que recuerdo algo de la Semana Santa, que hubo por ahí alguna polémica en torno a copia e imitación. Es muy fácil copiar, pegar. Muchas veces, no, por supuesto, todo ni nada, pero también con los diseños gráficos es muy fácil cortar, copiar, pegar. Claro. Cambiar un poco y otra cosa, y a lo mejor investigando un poquito se da una cuenta de que está ya copiado de aquí, de allí, si se investiga un poquito, si no puede colar, pero se tiende a eso. He dicho mucho y no se han detectado por ahí, no se han dado cuenta, pero yo te lo he dicho porque me fijo mucho en esas cosas y bueno, nada, yo intento que no. No quiere decir que no vaya a coincidir alguna vez casualmente, porque puede ocurrir. Así que nada, lo intento. Pero es todo un reto, ¿no? El que se tienen que plantear los artistas a la hora de realizar sus trabajos, sus obras. Porque, a ver, puede que haya la mala intención de copiar obras por escasa creatividad de uno mismo, pero también es que forma parte de nuestro imaginario colectivo, ¿no? De nuestra, colección de imágenes que tenemos en la cabeza, y a lo mejor podemos sacar esa información que tenemos aquí en este disco duro que es nuestro cerebro, y después darnos cuenta, oye, no, mira, pero si es que esto aparecía ya aquí. Te puede traicionar el cerebro como... ¿No? Sí, exactamente. Pero yo, por ejemplo, yo tardo más en pensar la idea y le doy mucha vuelta, que en hacerla después. Claro. Una vez que ya la tiene claro, ya decide, después rápidamente lo plasma. Y nada, es precisamente por eso, porque no me fío ni de mi mente, porque he visto tantas cosas que igual no lo recuerdo, pero está ahí y creo que es mía propia y no lo es. Entonces... antes siempre intento buscar, pero bueno, nada, es lo que he dicho, que está todo inventado ya. Es darle otros enfoques y otra perspectiva. Claro. Y bueno, pues esa originalidad, ¿no?, de las ideas también, que se valora al final, ¿no?, cuando se obtiene recompensa, se obtiene el premio. Bueno, volvemos, si te parece, al carnaval de Ubrique, porque yo te estaba preguntando sobre el tipo de carnaval que te gustaba y demás, y sé que tiene la intención, bueno, también para recibir además lo que es el premio, ¿no?, que se da durante el desarrollo del pregón, tras el desarrollo del pregón, que tendrá lugar el sábado que viene en nuestra localidad, pues se procede a la entrega de placa, de premio, a los diferentes integrantes, ¿no?, de lo que es el Carnaval de Ubrique, y en este caso pues a María Luisa. El próximo 17 de febrero se le hará entrega también de esa placa como ganadora del cartel. Estarás por aquí en nuestra localidad un día muy especial, que es el de la fiesta gastronómica del casco antiguo, La Choriza. No sé si te han hablado de ella, no sé si la conoces, y si, bueno, pues tienes ganas de venir a ver el Carnaval de Ubrique. Yo estoy deseando y como, bueno, tengo entendido que es cuando más agrupaciones actúan por las calles, entonces me quiero involucrar y quiero ir con mi marido y mis hijas, y bueno, las disfrazaré a ellas, la mayor no sé ya, porque ya tiene una edad, ya tiene 16 años, no sé yo si este año se querrá disfrazar fuera, pero la pequeña seguro. Y nada, intentaremos disfrutar del día y pasar lo mejor posible y tener una experiencia más, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de llenar la vida con momentos inolvidables, y para mí uno de ellos va a ser ese día. Y pienso disfrutarlo. Así que nada, y conocer a mucha gente, en fin, todo lo que pueda. Pues entonces te veremos por aquí el sábado precisamente que viene, durante lo que es el acto del pregón, posterior celebración de la fiesta gastronómica La Choriza, pues veremos a María Luisa impregnada del ambiente carnavalesco, ¿no?, de nuestra localidad, y esperemos que disfrutando también de esa fiesta que tanto nos gusta a los ubriqueños. Vamos a ver si no es algo nuestro, sino que también le gusta al resto de la gente, a ver si María Luisa se lleva también esa impresión. Verdad, yo creo que sí, pues no. Y yo creo que es que a todo el mundo aquí no le va a gustar el carnaval. Vamos, yo creo que a la gran mayoría. María Luisa, que ha sido un placer hablar contigo, conocer algo sobre tu persona, sobre tu trayectoria profesional, sobre tu visión, además también del mundo de las artes, de la participación en los concursos y del carnaval en general. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Radio Ubrique. Y bueno, por invitarme. Para finalizar, algo que quieras comentar que se nos haya quedado pendiente, y si no, simplemente agradecerte que nos hayas acompañado. Nada, agradeceros a vosotros, de verdad, la oportunidad, y bueno, voy a tratar de disfrutar todo lo que pueda, y nada, estoy que no me lo creo. Así que nada, sí, prontito nos vemos, y espero que a todo el mundo le haya gustado, a la gran mayoría, el cartel, y que haya conseguido el objetivo. Y nada, que deseo que todo el mundo se lo pase muy bien en esta fiesta tan señalada. Pues con ese deseo también nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, María Luisa Amuedo, ganadora con el sombrero loco de la obra que representa el Carnaval de Ubrique 2018. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenas tardes. hasta luego.